Claro. Una pregunta, ¿quedan detenidos? ¿Todavía está detenida? Sí, mi hija todavía está detenida porque nosotros pedimos hablar ayer con el fiscal y el fiscal a nosotros nos dijo que no los podía atender porque estaba en una audiencia. No lo dijo el fiscal, sino el ayudante fiscal. Yo quería hablar con él incluso, le iba a mostrar la filmación ayer al fiscal. A mi hija la secuestran con un teléfono donde está toda la filmación, que supuestamente está en la requisa, que ese teléfono se lo tienen que devolver con toda la filmación, como corresponde. Pero bueno, yo esto no lo voy a frenar, no lo voy a parar, lo voy a llevar hasta la última instancia. Yo creo que soy un civil y tengo todo el derecho de defenderme, ¿no es cierto? Por el daño que nos han hecho, por el daño terrible que nosotros nos han hecho. Mi esposa anoche no durmió, yo no dormí pensando en mi hija, una piba que es una excelente madre, que hoy por hoy la estén imputando a mi hija por algo que no cometió. Yo creo que el fiscal a nosotros también nos tendría que haber escuchado, así como escuchó a los funcionarios policial, nos tendría que haber escuchado ayer cuando nosotros quisimos hablar con él y que no nos dejaban ni que queríamos, nada, pero de nada, de nada. Es increíble. Saben que hay, me están diciendo, hay más detenidos. ¿Quién más queda detenido? ¿Tienen? Mira, Tato, mira, por todo lo que nos hemos estado manteniendo en comunicación con Romina Kuki, quien es parte de la Oficina de Derechos Humanos de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte Suprema del Poder Judicial, que son herramientas dentro del Poder Judicial que nos sirven muchísimo, y también con Lorena Rubio Dioto de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Pido disculpas porque me han sacado una muela. Pero actualmente siguen detenidas Karen Eliana Elizabeth Robert, Ángel David Pioto y Juliana Elizabeth Pioto. Parece ser que el fiscal es el doctor Carniero, el inspector que está en la novena se llama Pérez Elsa y el escribano Figueroa Federico. A ellos se los han imputado por resistencia a la seguridad, a la autoridad, disculpa. ¿Y qué es lo que está pasando? El abogado que está llevando a cabo en este momento la causa se llama Sebastián Awil. Desde la oficina fiscal se van a comunicar con ellos, con él, con este doctor, para que se presente y les diga que se va a empezar la imputación. Todavía no se empieza la imputación, pero no están detenidos por averiguación de antecedentes. Por eso no es que han sumado más de las 12 horas. Ya cuando es por una imputación son 24 y 48 horas. Pero ellos, bueno, han iniciado esta causa por lo mismo que usted contaba, de que son dos campanas, han escuchado una. En el caso de que este abogado llegue a abandonar la causa para actuar rápidamente y eficazmente, se van a poner en contacto con ustedes, Romina Kuki, para que entre en acción la defensoría número 14 en turno, que es Silvia Balnealaria. Ahí está. Hemos anotado tan rápido que también difuso. Pero bueno, esa es la situación actual. Están estas tres personas detenidas, una de ellas todavía totalmente lesionada, y la represión que se está viviendo en el barrio y todo lo que se proyecta, ¿no? Y sí, a Julie le dieron una paliza, a Juliana le dieron una paliza, que imagínate, entre policías. Pero yo pienso, tanto que dicen de la violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Más un funcionario público, que yo creo que debe conocer sus derechos y las leyes, ¿no? Porque tienen que haber hecho algún test psicológico o algo antes de entrar a la policía. Yo creo que te deja mucho que decir que un policía, y no uno, entre tres o cuatro policías pegándole a una menor, a una chica, y arrastrándola de los pelos. Como le pagaron a María Sol, le echaron gas pimienta. A María, que también le pegaron. Como le pegaron al tu hijo, al... A Ángel. Ah, no, al otro. A Brian, que es menor de edad. Es menor, que nosotros le sacamos la foto, tiene los machucones en los ojos y todo. Es increíble. Y Juliana siguió siendo golpeada dentro del calabozo. Por un hombre. Por un efectivo policial hombre. ¿Han puesto la denuncia en el cuerpo médico forense? ¿Ha aparecido algún médico forense? ¿Alguien que contate algo? No, o nada. No, nosotros nada. Ahora vamos a movernos con todo eso, con llevarnos. Ellos van a ir a los médicos y todo eso. Y bueno, todas vamos a tratar de hoy día, ¿no es cierto? De hacer todas esas cosas, porque hemos estado hablando ayer, hemos estado en la comisaría hablando con el abogado. Nosotros lo que queremos nada más es justicia. Yo acá, los testigos y la afirmación son los que acreditan la verdad, más allá de lo que los efectivos digan, más allá de lo que nosotros podríamos decir. Pero bueno, las lesiones van a ser contactadas y están contactadas las lesiones. Y hay que esperar puntualmente que se presente la figura legal que los está representando. Estamos hablando de este abogado, que es Sebastián Agüil. Claro, nosotros estamos esperando al abogado, que es Sebastián Agüil, y que nos dijo que hoy a las 10 de la mañana él se iba a estar con nosotros. Nosotros ayer le pedimos que por favor si podía ver a mi hija, dice que no le habían dicho que no porque eran muchos detenidos. Sabiendo que en la misma comisaría hay una piecita, ¿no es cierto?, donde un detenido puede hablar con su abogado. Bueno, nos negaron todo, realmente nos negaron todo. Por eso yo quería, creo que como civil tengo el derecho y de que a mí un fiscal me atienda, porque así como un fiscal puede imputarme, también tengo el derecho de que me escuche a mí también. Tengo el derecho de que mostrarle una afirmación y que él vea cuál es la realidad de las cosas que han pasado. Y sin embargo, bueno, y acá estamos viendo esto, lo que nos piden todos los días, más mano dura, más, es para quién, ¿no? Porque los malandrines siguen sueltos, siguen andando los malandrines, y cuando uno va a reclamar por qué no meten en cana a los malandrines, dicen, y no tenemos móviles, pero en un ratito aparecieron móviles, apareció como seis. Apareció todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién está cuidando el Ministerio de Seguridad? Es la pregunta. ¿A quién está cuidando? Cuando salen los duros a pedir mano dura y represión, ¿para quién es? Y la verdad que se me hace una pelota en la boca del estómago de pensar esto de que, porque le pasó a ustedes, pero le puede pasar a cualquier familia. Totalmente. ¿No? Sí, Gaby. No, nosotros desde el Centro Cultural estamos muy movilizados por lo que ha sucedido. Y bueno, y ahí nomás hemos estado articulando con la radio y con la campaña. Y saber esto, ¿no? Que esto sucedió con total impunidad, a plena luz del día. También eligieron una calle que es el Plumerillo, una calle donde no transita mucha gente. Entonces ellos estaban ahí acobachados, haciendo lo que querían. De hecho, un policía se acercó a otro vecino y le ha dado otra versión de que había gente que se había querido meter, pero no que eran ellos, ¿no? O sea, porque a ellos lo conoce todo el barrio. Y que había gente que se había querido meter en una casa, entonces por eso todos estos móviles. Es bastante contradictorio. En estos días se han estado haciendo reuniones con los vecinos. Una parte de los vecinos han planteado reuniones sobre la inseguridad. Y de hecho la policía dijo esto, que no tenían móviles, que no habían medios. Y de repente llegan estos ocho autos, la camioneta, la moto, que parece que se la piden a otro vecino porque uno venía en bicicleta. Sí, porque dice que se la quitaron a un hombre que necesitaba la moto porque venía en persecución. Como que era algo gravísimo. Y lo que no nos queda claro es, ¿no? Esta supuesta cuestión frente a la autoridad, que no me acuerdo. Resistencia frente a la autoridad. Pero ¿en relación a qué? ¿Por qué se los estaba deteniendo? Ellos venían caminando, ¿no? Y venían como vienen todo el tiempo. Ahora Ezequiel dice, yo suelo guardar mi documento. Y por supuesto, si va de la casa, va al centro cultural, va a la escuelita, va al vecino de al lado, dos cuadras, no va a agarrar el documento porque va a pensar que justo la policía va a pasar y se lo va a llevar a él. ¿Por qué? Y también tener el documento por ley. Y también sumarle que además de toda esta situación a la cual tenemos que, como comunidad, seguir trabajando, seguirnos informando y estar atentos frente a esto y atentas porque es gravísimo y no permitirlo, que son dos familias que están muy comprometidas en el barrio. Y aunque algunos lo hayan, a veces se los quiera ensuciar, hay mucha gente, y es la mayoría, que los quiere, que sabe quiénes son y saben el esfuerzo que ellos le ponen a todas las cuestiones que tengan que ver con el barrio. Muchos de ellos estuvieron en la peña, muchos de ellos están trabajando en el centro cultural y cada niños. Vez que hay alguna, exacto, y cada vez que hay alguna actividad, los niños participan de los talleres, son parte de las actividades culturales y sociales que se realizan en todo lo que es la Lagunita. Entonces también, ¿no? Querer que se ensucie de esta manera, que generen todo esto, no es algo que sea para nada positivo y algo que sea fácil salir de un día para el otro, ¿no? Porque la verdad que sí, yo lo vi a los chicos, que los chicos también son parte de los talleres del Centro Cultural y están muy afectados por lo que ha pasado. Bueno, así las cosas. Desde ya, acá la radio es de ustedes, no hace falta ni que se los diga. Lo que necesiten, aparte de esto, todo lo que necesiten de parte nuestra está. Así que esperemos que pronto la liberen a Karen y a los otros dos detenidos, que sea hoy, y bueno, y que no se repita. Les agradezco mucho su tiempo para venirse hasta acá, Y aparte que los vecinos que denuncian se dediquen a denunciar realmente a los delincuentes y no a chicos del barrio que no están haciendo nada. Ahí estamos. Totalmente. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias entonces. Hasta la próxima.